en cuyo interior húmedo se mantiene líquida la salmuera, que contiene elementos químicos entre los cuales se encuentra el litio. ¿Qué es el litio? El litio, considerado hoy por algunos grupos de especialistas como el oro blanco o el oro del siglo XXI, aparece como la panacea, como aquella solución o alternativa que podría reemplazar a los combustibles fósiles. Mientras que estudios críticos de organizaciones, comunidades y grupos de estudio ven a la extracción del litio como una minería de agua, debido a las extremas cantidades que se utilizan de agua en todo su proceso. Es el metal más liviano de la tabla periódica. Fue descubierto en 1817 en una isla de Suecia. Es un metal blando, de color blanco-plata. En abundancia de minerales, ocupa el lugar 27 en nuestro planeta. El principal uso del litio en la era moderna es la producción de baterías eléctricas. Y también es y fue utilizado para la construcción de armas nucleares, fabricación de vidrios y en la industria farmacéutica, por ejemplo, para tratar desórdenes bipolares y depresión. Está presente en la corteza terrestre. Se encuentra disperso en pequeña proporción en ciertas rocas volcánicas y sales naturales, en menor medida en agua de mar y arcillas, pero nunca libre, dada su gran reactividad. Lo que hoy se conoce como el Triángulo del Litio es una amplia región comprendida entre Bolivia, Chile y Argentina. Se la ha denominado de esta forma porque es allí donde se estima que se encuentran aproximadamente 68% de las reservas de litio del mundo. Cosa que te cuenten de algo, todo esto se sostiene como estos proyectos que te llevan a la muerte. Sin miedo al sol, a voz pa' que se escuche bien fuerte. Capaz después de largar esto tenga mala suerte. No importa, con el rap yo siempre voy para el frente. Esto es mucho más grave de lo que parece. Este desastre no se revierte, madre, no quiero perderte. No es resentimiento. Sigue abierta, se nos cierran todas las puertas. Acá no se calma nadie, el pueblo siempre alerta. La noche es larga, todos pasan cámara lenta. Esto está pasando en estos territorios. La gente se despierta, la avaricia encubierta. Están matando a la tierra y sus guardianes. Nadie quiere darse cuenta. La guerra por el agua ya se acerca. Ya activaron todos sus planes, ya hicieron las ofertas. Ojo por ojo, vienen por todo y de cualquier modo quieren más oro. Provincia, nación, van codo a codo, cualquier periodo para quedar bien con el monstruo. ¿Cuánto vale tu acomodo? Sé que con esto incomodo, no vale quejarse después cuando abras la canilla y salga el lodo. Fantasmas entrenando, flashando tropa de lead. Parra, pa, pa, pa, pa, cazando gente por ahí. La realidad está muy, muy dura por aquí. Habitar estos territorios no es nada fácil. ¡Ey! Al demonio esperando, latente a que la lluvia cese pa' seguir quemando. Oportunistas y gobernantes aprovechando el dolor del pueblo, plata sucia, seguir saqueando, traicionan. Nosotros estamos muy comprometidos con el cambio climático y con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Identificadas con la perspectiva de la educación ambiental crítica, aquella que es situada de colonial y feminista, consideramos necesario revisar algunas formas de nombrar, ya que no da lo mismo cómo lo hagamos. Cada forma de decir, nombrar, trae consigo un sentido, una intención, que a veces siquiera nos detuvimos a pensar y que muchas veces solo repetimos por simple escucha. Pero sabemos entonces que el lenguaje no es simple azar. En él se encuentran reservados sentidos, disputas de poder, intenciones, intereses. Por esto, cuando nombramos, por ejemplo, medio ambiente, nombramos desde un lugar de fragmentación, de partición, de partes separadas. Se suele pensar al ambiente como aquella parte de la naturaleza que ha sido trastocada, alterada, modificada por la humanidad. Pero entonces, ¿como seres humanos estamos dentro de la naturaleza o fuera de ella? Es claro que somos parte de un sistema complejo, en permanente interacción, en permanente diálogo, y que la más mínima acción influye y afecta de maneras diversas a esa complejidad. Que olvidarnos o hacer de cuenta que nos olvidamos y pensar de manera fragmentada nos ha traído y nos trae muchos problemas. El litio es un recurso que pertenece a todos los chilenos y en consecuencia no debemos dejarlo bajo tierra. Cuando se nombre recurso, recurso natural, decidimos nombrar bienes comunes. Ya que cuando hablamos de recurso, siempre estamos apelando a un sistema de explotación, a la mercantilización, en este caso de la naturaleza. Este es un concepto con múltiples acepciones, utilizado en varios campos, lugares, contextos, pero lo que siempre prevalece es el sentido, que está sometido indefectiblemente a las lógicas del mercado, al extractivismo. Estamos ante una demanda fenomenal de esta materia prima. El litio es el combustible de la nueva economía verde. La economía verde no existe. Lo que sí existe es el greenwashing, la práctica de marcas, organizaciones o gobiernos que le dan un giro a su imagen o presentan sus productos o servicios para hacerlos parecer respetuosos del ambiente. Pero se trata de un cambio de forma y no de fondo. Hacen un uso engañoso de la comercialización verde. Algunos de los ejemplos más claros los vemos en el uso del color verde o los eufemismos como sostenible, sustentable, también a través de packaging, etiquetas ecológicas o leyendas que en realidad son falsas, pero que para el marketing son muy atractivas, como eficiencia energética, producto 100% natural, producto orgánico o amigable con el ambiente. El greenwashing es aquello que sucede cuando las marcas toman la sustentabilidad como negocio y no como propósito. Ahora nos viene a la mente el caso de la archi mega conocida marca Coca-Cola, que actúa como uno de los patrocinadores de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, COP27, y que desde 2018 y por quinto año consecutivo es la empresa que produce más plástico en todo el mundo, generando 3,2 millones de toneladas de residuos. Mira si no es ridículo lo que vivo, si tiro 1000 currículums si hay despidos. Mira si no es ridículo lo que vivo. antes que fundidos, antes que confundidos por juguetes exportados como mi generación, noventosos indignados, nuevos nativos colonizados, todos todo por 2 pesos coleccionados, nuevos vengativos. Una disputa mundial de cómo las hegemonías quieren mantener dominio sobre el litio. Desarrollo. ¿Desarrollo para quiénes? ¿Cuál es la idea de desarrollo que se promueve? ¿Todos pensamos de la misma forma el desarrollo? Cuando escuchamos el concepto desarrollo, se lo suele escuchar como desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, como sinónimos, pero no lo son. El desarrollo sostenible pretende una continuidad en las formas de producir, implica sostener un modelo de desarrollo que acumula riquezas a partir de la explotación de nuestros bienes comunes y va dejando a su paso territorios de sacrificio. Es, otra vez, un concepto vinculado al crecimiento económico y la calidad de vida, conceptos traídos de las lógicas del mercado. Bueno, esto fue un poco de lo que teníamos para compartirles en este primer capítulo de Estación Litio. Recuerden que pueden escuchar el capítulo 0 con el relato completo de Martina Gamba, que está basado un poco en su participación en el libro El Triángulo del Litio. Y bueno, no podíamos hablar de medio ambiente como si el entorno fuera un medio para desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿no? El ambiente no es un instrumento al servicio de los intereses de particulares, mucho menos institucionales o empresariales. Estamos con el ambiente. La vida solamente es posible estando juntos y no uno en servicio del otro. Desde esta perspectiva lo pensamos, por eso también nos pareció importante intervenir estos discursos que suelen circular en los medios de comunicación y también muchas veces en los diálogos cotidianos. Quienes suelen llamar recurso a cualquier cosa están diciendo que tú, tu familia, tu vecindad pueden convertirse en recurso en cualquier momento. Nuestro llamado es a no vendernos. Si se venden de alguna manera, también nos venden a nosotras y a todes. Y el desarrollo, por supuesto, siempre para nosotras va acompañado de preguntas. ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? ¿A costa de qué? Todas las veces que alguien pronunció la palabra desarrollo, no hubo desarrollo para las mayorías. El desarrollo por sí solo no nos da ninguna respuesta sincera. Solamente nos genera más preguntas que tienen que ser respondidas. Bueno, y a todas las empresas y gobiernos que nos quieren hacer comprar su discurso de compromiso con la transición energética, le decimos que la mentira se les va cayendo, se les está cayendo en toneladas y que ese verde que usan está bastante desteñido y ya se nota. Lo venimos notando con nuestros cuerpos y en nuestros territorios que ese color verde es color muerte. Así que no queremos nada con ustedes. Les queríamos contar que acompañaron este capítulo 2 canciones del compilado Chubutazo, que cuenta con participación de artistas y músiques de 10 localidades de lo que se conoce como provincia de Chubut, en Puelmapu, territorio indígena mapuche tehuelche del sur argentino. Al cumplirse 1 año de la pueblada que logró echar por tierra la ley de zonificación minera en esa provincia, La iniciativa surgió por la experiencia de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, que ya en el año 2020 habían lanzado el cancionero Sin Cianuro y que desde ese año vienen organizando los megafestivales Arbustoc. Elegimos escuchar a Lilla y Mauro Coletti de Trelew con la canción Sin Miedo y a Seba Lino con Ridículo. También un agradecimiento especial para un amigo, Daniel Tisieres, que nos regaló unas melodías en su charango, trayendo sonoridades de las tierras andinas. Extendemos un saludo a José María Patagua, charanguista, profesor de charango y luthier, quien construyó el instrumento que suena. También escuchamos dos canciones de Bafdan, Con el Permiso, Tobogán y Toto Sale, disponibles en Música Libre Uruguay, un catálogo de música uruguaya con licencias Creative Commons. Al inicio de este capítulo, en el paisaje sonoro, hicimos una adaptación del poema La Tierra Estaba de Antes, de Armando Tejada Gómez, un poeta, escritor y locutor latinoamericano. Le decimos gracias a María, la bruja Salguero, por la inspiración. Nos encontramos en un próximo capítulo para hablar de cómo se extrae el litio en Latinoamérica y cómo la que llaman energía limpia nos viene a abrir nuevos interrogantes. ¿Energía limpia para quién? ¿Para quiénes? ¿Qué se nos viene a ocultar en estas nuevas formas de nombrar? ¿Qué tan limpia es esa energía para aquellos territorios donde se encuentra el tan preciado litio? Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y versos. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando.